Todo público. Contenido y informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas oyentes. Gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura a través de los 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy Quito tiene una temperatura de 8 grados centígrados, una máxima de 19 y una mínima de 8 grados. Así que con esto les invitamos para que usted vea que es la decisión adecuada que tiene que tomar respecto de este clima que presenta la capital de los ecuatorianos. Y también les recordamos que hoy hay restricción vehicular para las placas. Darío, ¿cuáles? 5 y 6. Los automotores que tengan el último dígito en su placa 5 y 6 no pueden circular desde este momento, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. En la tarde se repite en todo el perímetro urbano de la ciudad, desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Adicional a esto, vale la pena recordar que los vehículos no pueden ingresar al centro histórico de Quito, no pueden ingresar al perímetro, esto porque ha arrancado ya desde el día de hoy la fiesta de la luz. Esta circulación no puede darse dentro del centro histórico de Quito a partir de las 6:30 de la tarde. Recuerde que si usted es morador, si usted es una persona que habita en esos sectores, puede ingresar tan solo presentando una planilla del servicio básico de la luz. Así que con esa planilla usted puede ingresar a ese sector donde los demás ciudadanos no podemos ingresar. Este sector está limitado al sur con la avenida 24 de Mayo, al sur y al norte con la avenida Río de Janeiro. En ese perímetro no podremos ingresar al centro histórico de Quito desde las 6:30 de la tarde por la fiesta de la luz. Tenemos también novedades sobre el tránsito en la ciudad de Quito. AMT nos dice: precaución, cierre del carril derecho en la avenida Simón Bolívar y autopista General Rumiñahui, sector Alma Lojana, en el sentido sur-norte. Tenemos este cierre del carril derecho en la avenida Simón Bolívar y la autopista General Rumiñahui en el sector Alma Lojana, en el sentido sur-norte. Tome precauciones para que usted también pueda llegar de forma puntual y segura a su lugar de trabajo, a su lugar de estudio o a su destino donde esté dirigiéndose. Al respecto de esto, sí queremos convocarles a todos los peatones, también a quienes están tras de un vehículo, a los conductores. Por favor, baje los límites de velocidad. Si estos carriles de la autopista General Rumiñahui están cerrados, significa de que usted tiene que bajar con una velocidad un poco más suave. Ayer se produjo en el Puente 6 un accidente en el que un trabajador estaba muy afectado en la vía hasta que llegó la ambulancia, producto quizá de la impertinencia que tienen aquellos que salen de las casas que están a los alrededores, porque ese carril está cerrado. Entonces los trabajadores están haciendo su labor sin tomar en cuenta de que va a venir un vehículo y, bueno, suceden este tipo de casos. Por lo tanto, les invitamos, cuando hay las restricciones vehiculares, por favor, recordar bajar los límites de la velocidad y, sobre todo, ir pendientes de que hay seres humanos en las vías trabajando. Nos vamos de inmediato a contar qué es lo que nos dice ECU 911. Esto es en lo que refiere al aeropuerto, iba a decir, operaciones normales y clima y visibilidad aptos para los vuelos. Y en cuanto al ECU 911, señalan que la avenida Calacalí, Nanegalito, se encuentra parcialmente habilitado, esto a la altura del kilómetro 40. En cuanto a las avenidas, vías Pichincha, Napo y Orellana, que corresponde a EQ911, se encuentran totalmente habilitadas. Así que simplemente a decirles, amigos, amigas, nuevamente a que respetemos los límites de velocidad, sobre todo que es importante para poder llegar a su destino. Y esta recomendación vale la pena resaltarla debido a que desde el día de mañana ya muchas personas saldrán de la ciudad por este feriado que dará inicio este viernes hasta el domingo. Les invitamos a que recorran el país, conozcan su cultura, también los recursos naturales que tenemos, todo el patrimonio del Ecuador. Y con las precauciones necesarias, si va a salir en su automotor, revise llantas, revise el sistema eléctrico, revise frenos para que pueda tener un viaje seguro. Así es, y con esto les invitamos a vivir la fiesta de la cultura hoy 9 de agosto, el Día Nacional de la Cultura, y también el aniversario 73 de esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque la cultura vive. ¡Viva la casa! Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 y 6 en todo el territorio continental ecuatoriano. Una hora menos en Galápagos, y aquí les vamos a contar lo que contendrá Zona Cultura durante estos primeros 60 minutos, y después pues obviamente tendremos la parte de opinión. Así es, Ibarra recibió a participantes del cuarto foro ciudadano para la construcción del Plan Nacional para el Buen Vivir. Diosas del Espondiluz continúan en exhibición. Sesión solemne por el Día de la Cultura en la Casa de la Cultura de El Oro, además de la entrega del premio Casa. Chulpicine continúa presentando sus obras en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la ciudad. El Día Nacional de la Cultura se celebra por todo el Ecuador. La cuenta regresiva ya dio marcha, falta poco para inaugurar la exposición Cicatrices. Y este Día Nacional de la Cultura se festeja con la presentación del proyecto del Archivo Nacional de Música. Mono no no es una muestra pictórica alucinante, que esta serie sigue en exhibición y espera por usted. Esta mañana el Diálogo Social Nacional Sector Cultura llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 7 desarrolla talleres sobre gestión y conservación del patrimonio cultural. Y desde las 8 de la mañana, en nuestro segmento de opinión y entrevista, estaremos junto a Roberto David Ponce Ceballos, productor audiovisual, fotógrafo profesional, y hablará con nosotros sobre el documental Música Popular Ecuatoriana. Telefónicamente nos enlazaremos con Peguchi, ahí está Carolina Bastidas y Ali Lema, con ellos hablaremos sobre uno de los talleres que se encuentran desarrollando, como es Historia y Soplidos de las Pallas. También estaremos con el poeta Gabriel Cisneros, asesor del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Nos acompañará para hablar sobre el Diálogo Nacional por la Cultura, que este miércoles tiene lugar aquí en la institución. También hoy conoceremos la historia de este sector muy visitado por ecuatorianos y extranjeros, como es el barrio La Floresta, junto a su presidenta, la señora Rocío Bastidas. En el país. Nos vamos rápidamente con la información de todo el país en el ámbito de la cultura. 7 de la mañana y 9 minutos. Recuerde, somos Zona Cultura. Imbabura y Sucumbíos fueron parte del cuarto foro ciudadano para la construcción del Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021, que se realizó en la sede de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, en Ibarra. En este encuentro participaron alrededor de 250 ciudadanos y representantes de organizaciones como el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador, CONAJUPARE, la Federación de Comunidades y Organizaciones Negras de Imbabura y Carchi, FENOSINC, la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi, UNORCAC, la Universidad de Otavalo, la Universidad Católica Yachay, los Comités de Salud, las Asambleas Ciudadanas y las Juntas de Riesgo, entre otras. Este espacio participativo se organizó en mesas de trabajo y plenarias en torno a las propuestas de la sociedad con el objetivo de acercar el Estado a la ciudadanía, pues el plan para el buen vivir es de todos, para todos y para toda una vida. El viceministro de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SEMPLADE, Santiago Medina, se dirigió a los asistentes y recalcó que con los foros que se están realizando en todo el país, se busca impulsar una mayor participación ciudadana activa y permanente. Añadió que cada una de las iniciativas y aportes de la ciudadanía serán tomadas en cuenta. Tenemos objetivos definidos con nuestra planificación y el diálogo nos ayuda a seguir construyendo juntos un nuevo Ecuador, acotó. El viceministro y las autoridades zonales también mantuvieron reuniones con los gobiernos autónomos descentralizados y los gremios locales, en donde destacaron la importancia del trabajo coordinado entre los niveles de gobierno, entendiendo la diversidad y pluralidad de los territorios como elementos claves para el plan. Hasta el momento, 1.200 personas han participado en los foros ciudadanos que se han realizado en Guayaquil, Loja, Tena e Ibarra. Los aportes que se recopilan en estos eventos serán analizados, priorizados e incorporados al plan que será presentado a la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir a finales del mes de agosto. En esta semana se realizará el quinto y sexto foro ciudadano, este miércoles 9 de agosto en Machala y el jueves 10 de agosto en Cuenca. Más en Zona Cultura. 7:12 a.m. Este miércoles 9 de agosto, la Casa de la Cultura Núcleo del Oro, entidad dirigida por el doctor Luis Serrano García, director provincial, ofrece la sesión solemne para conmemorar un aniversario más de la fundación de la entidad a nivel nacional. En este acto especial, la Casa de la Cultura Ecuatoriana otorgará los premios CASA, dirigidos a resaltar la trayectoria artístico-cultural y de servicio a la sociedad a través de la experiencia y aporte de cada galardonado. La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana celebra su aniversario 73, pues fue creada el 9 de agosto de 1944 por José María Velasco Ibarra a través de un decreto. La Casa de la Cultura Ecuatoriana es una idea original del Ecuador y ha servido de modelo para muchos países de Hispanoamérica. 14 premios CASA se entregarán este 9 de agosto a diferentes personajes que se han destacado en la música, la poesía, la plástica, al mérito cultural, danza, entre otras manifestaciones artísticas. Hugo Fernando Espinosa Versosa, quien lleva 29 años pintando paisajes realistas del Ecuador sobre lienzo con acrílico, recibirá una de las preseas denominada Jorge Vega Izquierdo en el área de artes plásticas. Espinosa nos da a conocer su opinión respecto de este reconocimiento que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de El Oro. Es un gran estímulo porque permite pues cristalizar el sacrificio arduo que uno hace a través de la cultura, ¿no? Y son es una parcela que tiene una alta distinción porque Jorge Vega Izquierdo es uno de los artistas prominentes que tuvo la provincia del Oro, es por eso que lleva la sala a la Pinacoteca en nombre de él. La ceremonia de sesión solemne tendrá lugar este miércoles 9 de agosto en el Auditorio Institucional desde las 6 de la tarde, con la presencia de miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a nivel nacional y provincial. artistas del medio y gestores culturales de la provincia de El Oro. Siete de la mañana y 14 minutos. Desde este jueves, muchas familias ecuatorianas ya tienen planificado un fin de semana tal vez fuera de la ciudad. Y es que estamos de feriado, ¿no, Laura? Así es, estamos de feriado. Pues ustedes saben también que se celebra el 10 de agosto y obviamente hay un puente, ¿no? Entonces, eso nos permite de alguna forma pues tener unos, ¿cuántos días? 4 días exactamente para que usted pueda disfrutar junto a su familia y tomando siempre las precauciones, tanto en su casa como también en las carreteras, que eso es muy, pero muy importante. Así es, con este objetivo de tener un turismo seguro, es que con ese objetivo de convertir a Ecuador en uno de los destinos seguros del Ministerio de Turismo y también representantes de los Ministerios del Interior, Salud, Deporte y también del Sistema Integrado de Seguridad, conocido como ECU-911, presentaron las acciones planificadas en conjunto para garantizar la seguridad de los visitantes nacionales y extranjeros en el feriado de este 10 de agosto. Y el 8 de agosto, en las instalaciones del Sistema Integrado de Seguridad ECU-911 Quito, se realizó una rueda de prensa en la que participaron Enrique Ponce de León, ministro de Turismo, Andrés de la Vega, viceministro de Seguridad Interna, Boris Palacios, viceministro de Gestión de Transporte, Patricia Granja, ministra de Salud Subrogante, Andrés Sandoval, director general del Sistema Integrado de Seguridad ECU-911. Ahí cada uno presentó como las instituciones a las que representan, que formarán parte del trabajo integral que busca garantizar la seguridad a los turistas tanto nacionales como extranjeros que viajan por el país. El ministro de Turismo empezó agradeciendo a los presentes e instituciones que han intervenido, resaltando la importancia de trabajar en equipo por el mismo objetivo, garantizar que Ecuador sea un destino seguro. Esto enmarcado en las metas de convertir al país en potencia turística. Ponce de León comentó que la Secretaría de Estado que lidera, junto a diversos actores públicos y privados, se han juntado en un gran esfuerzo nacional, trabajando bajo 3 ejes básicos: fomentar el turismo interno, que cada ecuatoriano sea un turista, un guía, un excelente anfitrión y embajador turístico, aumentar la llegada de visitantes extranjeros buscando la meta del 1 por 1 y atraer y generar nuevas inversiones turísticas. Bajo esa línea, resaltó la importancia de presentar a Ecuador como destino seguro, un trabajo interinstitucional para alcanzar las metas planteadas, que agradable es trabajar en equipo con el sector público y privado para convertir al país en una verdadera potencia turística, vinculando la seguridad y calidad, expresó. Estos datos han sido tomados de la página del Ministerio de Turismo. Así que tendremos un fin de semana con turismo seguro, con el respaldo de estas instituciones que pondrán la mano y la seguridad para que podamos conocer el país en este fin de semana. Continuamos con la información cuando son ya las 7 de la mañana y 17 minutos. Doble celebración por la cultura y la juventud. Cortometrajes, conciertos sinfónicos, actividades en museos, ensambles musicales y obras de danza son parte de la agenda por el Día Nacional de la Cultura y la Juventud, que se celebra en todo el Ecuador. El Día Nacional de la Cultura y el aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana están ligados desde su nacimiento, pues que el 11 de noviembre de 1943 el presidente Carlos Alberto Arroyo del Río fundó el Instituto de la Cultura Ecuatoriana. Posteriormente, el 9 de agosto de 1944, gracias al impulso interpuesto por el doctor Benjamín Carrión, se fundó la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se creó para fomentar, orientar y coordinar el desarrollo de una auténtica cultura nacional. La idea partió de la necesidad de devolver al Ecuador la confianza perdida como consecuencia de la pérdida territorial ocurrida en 1941. Si no podemos ser una potencia militar ni económica, podemos ser, en cambio, una potencia cultural nutrida de nuestras más ricas tradiciones, decía Benjamín Carrión. En 1975, durante el mandato del general Guillermo Rodríguez Lara, se expidió el decreto número 677 que consagró el 9 de agosto como el Día Nacional de la Cultura. De su parte, el 12 de agosto fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Juventud, mediante resolución número 54/120 de 1999. En nuestro país, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la población juvenil es del 21%. El pasado martes, a partir de las 20 horas, Bajo Sueños y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador fusionaron el rock con música clásica en el Palacio de Cristal y Chimbía, y de esta manera la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador intenta presentar una paleta de brillantes colores que les permite a los seguidores del rock disfrutarlo no solo con los metales y la percusión, sino también con los instrumentos de cuerda de la orquesta. La Compañía Nacional de Danza estrenó en su teatro dos obras de formato corto Máxima y No Hay Sistema. La puesta en escena se realizó desde el pasado 3, 4, 5 y terminará con las presentaciones 9 y 10 de agosto a partir de las 20 horas. El 9 de agosto, es decir, el día de hoy, se presentará La Tarde Más Corta de Agosto, un circuito de cortometrajes que se proyectarán en 9 museos del Ministerio de Cultura y Patrimonio. En estos mismos espacios, durante todo el día, habrá visitas guiadas, talleres, juegos tradicionales, presentaciones musicales, teatro, poesía, actividades lúdicas y conferencias. El 10 de agosto, en cambio, el barrio La Floresta cumple 100 años y tanto la Radio Pichincha Universal como el Ministerio de Cultura y Patrimonio celebran con un festival musical en los exteriores de esta emisora. El 10 de agosto, también en Jipijapa, se declara a 17 bienes culturales de la ciudad como patrimoniales. El evento será en el Salón de la Ciudad. Estos datos los hemos tomado de la página del Ministerio de Cultura. Así es, la fiesta está en todo el país, recuerde, tanto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la ciudad de Quito y, por supuesto, en todo el Ecuador. Continuamos con la información, 7 de la mañana y 21 minutos. El 28 de julio y el 4 de agosto de 2017 se desarrolló el taller de capacitación y asesoría sobre gestión y conservación del patrimonio cultural organizado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 7 con el objetivo de fortalecer los departamentos municipales, brindar asesoramiento técnico y soluciones operativas en la gestión y conservación del patrimonio cultural, del cual participaron alcaldes, procuradores, síndicos y técnicos encargados del patrimonio cultural y público en general. La inauguración de los talleres estuvo a cargo de Giovanna Jaramillo, directora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 7, quien dio la bienvenida y destacó la importancia de la gestión y conservación del patrimonio cultural entre las competencias adquiridas por los gobiernos autónomos descentralizados con el COTAD en el artículo 140 y 167 de la Ley Orgánica de Cultura. El taller estuvo dirigido por el equipo técnico del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 7, quienes brindaron capacitación en temas de bienes muebles e inmuebles, arqueología, patrimonio cultural inmaterial, riesgos y vulnerabilidad, marco legal, geomática y manejo de CIPSE. Estas conferencias temáticas ayudaron a solventar las inquietudes de los asistentes en diversos temas, siendo estos Ley Orgánica de Cultura, formulación de proyectos patrimoniales, atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados, inventario patrimonial en territorio, entre otros. El taller finalizó con un mapeo de los principales problemas y alternativas de solución que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, que servirán de insumos para dar seguimiento a la labor de apoyo y control técnico de la institución. Información tomada de la página del Instituto de Patrimonio Cultural. En la casa. Continuamos con la información. Recuerde, somos Zona Cultura. Usted nos puede escuchar en la 100.9 FM y 940 AM. Ecuador y el mundo también puede escucharnos a través de la página www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. En redes sociales estamos como Radio CCE, tanto en Facebook como en Twitter. Continuamos con la información. Las cicatrices, marcas de la piel que quedan de una herida o vistas en el sentido figurado en la geografía de las montañas, es parte de la propuesta que el artista Hugo Proaño ofrece al público en su exposición denominada así, Cicatrices. Cicatrices es una exposición que pondrá en escena 40 obras del artista plástico Hugo Proaño. De técnicas mixtas y en diferentes soportes, el artista busca mostrar momentos que han marcado la vida de las personas. Como él lo explica, son cicatrices históricas de Ecuador, de situaciones comunes y personales. Yo planteé esto con mi obra Cicatrices, es las huellas que tenemos no solamente en el cuerpo como tatuadas, sino también las heridas o las huellas que quedan también en la parte psicológica de la persona. Traumas psicológicos y cosas así que quedan permanentemente. También es una cuestión que planteo, es todo el bagaje ese cultural que nos dejaron los españoles, que son cicatrices que todavía nos perduran. Con más de 40 años de experiencia en el arte, el profesor, pintor, escultor y gestor cultural Hugo Proaño presentará estos cuadros. Esculturas, figuras y pinturas que expresan situaciones que marcan la vida de las personas. Las obras tienen diferentes formatos y tamaños. Los materiales que predominan son el metal, la madera y la tela. Armar la muestra ha tomado 3 años. Ahora se expondrán en la Sala Eduardo Kingman en las 6 de diciembre y Patria, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La obra se expondrá del 10 al 24 de agosto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si usted desea más información, puede contactarse en www.casadelaculturaecuatoriana.gov.es. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 26 minutos, 7 y 26. Por su aniversario 73 y el Día Nacional de la Cultura, este 9 de agosto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará el proyecto Archivo Nacional de Música. Gabriela. Crear un archivo de música ecuatoriana histórica al alcance de todos fue una idea que el músico lojano Edgar Palacios contemplaba hace 50 años. A su regreso del Conservatorio Ciprian Porumbescu en Rumania, en 1980 propuso esta idea, que ahora, con el apoyo de Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya está en marcha. Este Archivo Nacional de Música recogerá varias obras musicales que están siendo digitalizadas. En la primera fase se trabaja con cerca de 200 obras de música lojana y obras de grandes autores ecuatorianos como el repositorio de Segundo Luis Moreno. Edgar Palacios afirma que el sistema va a ser completo. No solamente se trata de archivar la música, sino de difundirla, como un servicio público para la ciudadanía. En primer lugar, el patrimonio se revitaliza, es decir, el patrimonio no se va a borrar jamás a partir de este archivo. En este proceso trabajan varios especialistas de música y digitalización. Uno de ellos es Pablo Mora, quien hace la revisión armónica del archivo, o Sandra Terán, quien trabaja con el maestro Palacios en la digitalización de las partituras del archivo. Ella nos cuenta más sobre el proceso. La función que yo realizo dentro del proceso de creación del archivo musical es el copiar las partituras que el maestro me las realiza. Él las realiza a mano y luego yo las copio hacia programas digitales musicales. El siguiente paso es enviarlas hacia Pablo Mora, donde Pablo Mora realiza la corrección musical auditiva. Y luego, cuando Pablo Mora termina esta corrección musical, me las reenvía nuevamente a mí y yo hago la edición para poder imprimir las partituras. El etnomusicólogo Juan Mullo, por su parte, afirma que es importante digitalizar estos archivos, ya que la fragilidad de aquellos documentos o registros sonoros grabados en cintas magnetofónicas, cassettes o cintas de carrete abierto haría que en un lapso de 60 años se pierdan irremediablemente. El repositorio digital sería esa memoria histórica de los pueblos y los haría inmortales. Los pueblos que se manifiesten a través de sonoridades y que tengan en un repositorio que se llama archivo y mucho más archivo nacional, es un gran paso que da la Casa de la Cultura. Es un momento clave, yo diría, para la historia de la música en el Ecuador.

del 27 de julio al 9 de agosto. Únete y sé parte de la fiesta cultural. La cultura vive. ¡Viva la casa! Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 09-95-55-03-83 o al 29-02-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. ¡La cultura vive! ¡Viva la casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. De la mañana con 37 minutos, 7:37. Desde las 9 de la mañana de hoy en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará el Diálogo Social Nacional Sector Cultura. Se desarrollará en la institución para reflexionar el estado de este sector del país. Bajo el nombre Diálogo es Cultura, es que desde inicios de este mes a nivel nacional el Ministerio de Cultura y Patrimonio ha desarrollado la caravana Diálogo Social Nacional Sector Cultura, que tras tener presencia en varias provincias, esta mañana se instalará desde las 9 horas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta iniciativa busca que las instituciones del Sistema Nacional de Cultura puedan exponer sus inquietudes y propuestas para la construcción de políticas públicas culturales que favorezcan al gremio de artistas y gestores. ¿Cuál es el planteamiento de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Su presidente, el licenciado Camilo Restrepo, lo señala a continuación. Exponiendo nuestros puntos sobre lo que debe ser la cultura en términos generales, los aportes que tenemos ustedes, como les señalaba, hasta el día de hoy, que se llaman secciones académicas de música, de danza, de teatro, etcétera. En cada una de esas manifestaciones artísticas se expondrán los puntos de vista hacia dónde debe caminar cada una de ellas. Pero en términos ya como institución, nosotros vamos a plantear en las mesas de diálogo que primero se reforme la ley de cultura, para lo cual ya tenemos un borrador que va a ser puesto a consideración a fines de mes de la Junta Plenaria, el organismo máximo de la institución, en la cual vamos a consolidar la autonomía de la institución. De igual manera, hemos planteado el Ministerio de Cultura, por pedido de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y por necesidad de reformar algunos artículos del reglamento de la Ley de Cultura que también lesionan al propio Ministerio, se ha planteado ya la reforma por parte del Ministerio al Presidente de la República. El acto de bienvenida será a las 9 de la mañana en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Minutos más tarde, la instalación de las mesas de diálogo será en el Museo Nacional de esta institución.

El uso de colores intensos y vivos crea una sensación de arte pop. Los chimpancés son una crítica a la humanidad. Su autor, Washington Guayasamín, dice que no. En realidad no es una crítica, sino más sería como un reflejo del comportamiento del ser humano. Sería en este caso yo como parte de la obra, me represento como a través de esta especie del simio, pero también al mismo tiempo representa la como ilustraciones de las necesidades o también o inquietudes que tiene el hombre contemporáneo en este tiempo, ¿no? Entonces la pintura, en realidad mi pintura es como siempre se está ganando, perdiendo. Hay cosas que debajo de esas pinturas que tuviste hay otros cuadros que o otras posiciones o la misma actitud pero en diferentes posiciones que en realidad como que no me agrada. Entonces voy, propongo otra imagen sobre otra imagen. Más allá de la exhibición, la educación es otro frente de trabajo de Más Arte Galería. Por eso han preparado un conversatorio con el artista. Gabriela Moyano, directora de la galería, nos detalla la información. Sí, vamos la próxima semana, el día jueves, a tener un conversatorio. Y esta muestra se cierra el 18. El 17 vamos a tener igual un conversatorio con los chicos de la DEA, que van a invitar al borde, que son arquitectos, pero que realizan varios eventos relacionados al arte. Entonces ellos también nos van a estar tratando de hacer un diálogo con el artista, además de contar sus propios proyectos. Este tipo de contenido y técnica es un trabajo que Guayasamín lo viene desarrollando desde hace varios años. Por eso la muestra ha despertado la expectativa del público. La obra permanecerá hasta el próximo 18 de agosto en Más Arte Galería. Este espacio de exhibición está ubicado en la avenida 12 de octubre, N26-48 y Abraham Lincoln, edificio Mirage, en la primera planta. Y de la información pictórica nos vamos hasta la información de artes escénicas, porque hay varios espectáculos preparados para la semana que tendrán su lugar de presentación en la Creperola del Teatro, esto en el patio de comedias. Hola amigos, el Patio de Comedias y la Creperola del Teatro han preparado varios espectáculos desde este miércoles 9 de agosto al domingo 13 de agosto. La agenda inicia este miércoles 9 de agosto con el estreno de Cuentos Capitales, del proyecto escénico El Rocoto. Cuentos Capitales son tres historias de fino humor negro sobre las personas en tiempos de consumo, donde se juntan la risa, el drama y el melodrama en este juego escénico hecho a partir de tres cuentos del escritor Kobo Abe, llamado el Kafka japonés. Eric Cepeda, director de la obra, nos habla al respecto. Estas tres historias son las que estamos presentando, son historias, como le digo, con una temática bastante irónica, una temática que es tratada a través de la risa. También hay drama, también hay un poco de suspenso, pero básicamente la estamos tratando a través de la diversión, de la ironía, de la burla. Del jueves 10 al domingo 13 de agosto se presenta la obra On y Off de Roland Schimmelpfennig bajo la dirección de Christoph Baumann. Además, este sábado 12 y domingo 13 de agosto se presenta la obra infantil de estreno Cusi Freya, el hada aprendiz, de Chimilingos Teatro Paraguay. Y en la Creperola del Teatro, la obra Frida Kahlo, de Kate Izarte, un monólogo del proyecto Coyote Arte Escénico AC. Nadine Muñoz, protagonista de la obra, nos cuenta que esta trata de las fibras más sensibles de Kahlo, que nos transportará a enfrentarnos con nuestras propias experiencias a través del artista. Es un recorrido onírico, le llamamos así, a través de todos los momentos más climáticos del artista, desde el momento de su nacimiento hasta cuando muere. Es un recorrido biográfico también. Yo lo escribí, la estructuró Jerónimo Garrido, que es el director. Tenemos dos momentos donde usamos textos originales de Frida, que son un poema de Frida Kahlo y una carta. Les recuerdo, amigos, que este miércoles 9 de agosto a las 8:30 de la noche se estrenará la obra Cuentos Capitales, del jueves 10 al domingo 13 de agosto, la obra On y Off. Este sábado 12 y domingo 13 de agosto, a las 11 y media de la mañana, la obra infantil estreno Cusi Freya, el Hada Aprendiz. Y en la Creperola del Teatro, este jueves 10, viernes 11 y sábado 12 de agosto, a las 9 de la noche, se presenta la obra Frida Kahlo. Las entradas cuestan $15 a público en general, 8 estudiantes y 7 a tercera edad y personas con discapacidad, en el Patio de Comedias, ubicado en las calles 18 de septiembre y 9 de octubre. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Siete de la mañana y 49 minutos. Hacemos un repaso por la información de las parroquias rurales de la ciudad. Calacalí recibió de manos de la parroquia Atahualpa el priostazgo del encuentro de las culturas de las parroquias rurales que se realizará en el 2018. Este acto se desarrolló en el cierre de la fiesta mayor de la ruralidad de Quito el domingo 6 de agosto. Así es, el 26º encuentro entonces se traslada al noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito, donde la ruralidad mostrará su riqueza cultural, gastronómica, histórica y natural. Juan Carlos Zapata, presidente del gobierno parroquial de Calacalí, gustoso recibió el cetro de mando de William Casteló, presidente del gobierno autónomo descentralizado de Atahualpa. Les invitamos a vivir esta fiesta en el 2018, rodeados de bosque del noroccidente de Quito. Bienvenidos a la tierra de Carlota Jaramillo y a una de las parroquias más antiguas de Quito, con sus 445 años de fundación, mencionó Zapata. Humberto Almeida, administrador de la zona La Delicia, recibió de Nicole Galindo, directora de gestión participativa de la zona Eugenio Espejo, la responsabilidad de organizar en conjunto con otras entidades municipales la fiesta más importante de la ruralidad quiteña. Nuestro compromiso es trabajar de la mano de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales para poner en valor a las parroquias rurales de este distrito, comentó el administrador. Esta información la tomamos de la agenda pública de noticias y qué bien que vayan a celebrar, pues imagínense ustedes, sectores que encierran una verdadera historia. En este caso, miren, 445 años de fundación de quien llevará pues adelante esta fiesta en el 2018 como es Calacalí. Así que el próximo año la fiesta será allá en Calacalí, la fiesta de la ruralidad de la ciudad. Continuamos con más información, la hora exacta, 7 de la mañana y 51 minutos. Por una cultura responsable con la fauna urbana, varias organizaciones emprenden campañas de adopción. Usted también puede ser parte de esta iniciativa. ¿Quiere conocer más de esta cultura solidaria? Michelle Jativa nos cuenta más. El abandono, la indiferencia y los malos tratos son los problemas a los que día a día se enfrentan perros y gatos en todo el país. Solo en Quito se manejan cifras altas de animales abandonados, callejeros y callejizados. Los callejeros son aquellos que nacieron, viven y morirán en la calle. Los callejizados son los que se mantienen fuera de casa mientras sus dueños trabajan. Son aproximadamente 600.000 animales entre perros y gatos que viven en estas condiciones según datos que maneja PAE Protección Animal Ecuador. Pero no todo es tristeza. Existen personas que les dan una segunda oportunidad. Los rescatan y adoptan para que vivan en familia. Esta tendencia ha aumentado en Quito, en donde es común ver a perros y gatos adoptados en familias que los cuidan y los respetan. La adopción es una opción beneficiosa que ha aumentado. La doctora Paola Torres, médico veterinario especialista en medicina interna de animales pequeños, comenta sobre esta tendencia que va en crecimiento. Incremento en los animalitos que son adoptados, pero no al 100%. Muchas personas aún prefieren o buscan animales de razas, lo cual no siempre va a decir que van a tener un buen animal. Muchas razas tienen muchos problemas de salud, pero bueno, ellos buscan más lo que son animales puros y prefieren comprarlos. Pero bueno, sí se está viendo poco a poco un aumento en la tendencia de la adopción. Hay muchas fundaciones que están ayudando en ese sentido, van rescatando animales y después ubicándolos en diferentes casas. Esteban Ruiz de Pae explica la importancia y beneficios de adoptar perros y gatos, tanto para los humanos como para los animales. Yo creo que el beneficio es mutuo. Primero el agradecimiento que tiene un animal después de estar en las calles, poder ser regenerado en una organización animalista y buscar un hogar es más o menos como tener una segunda oportunidad de vida. Y la fidelidad que tienen los animales de la calle es increíble, es súper positiva para la gente. Y para la gente es algo más de responsabilidad y un tema social. El tema de respetar y cuidar y proteger a los seres vivos es uno de los puntos más importantes, creo yo. A pesar que ha incrementado la cultura de adopción y tenencia responsable, aún hay trabajo por hacer. En cumplimiento a la Ordenanza Municipal 048 de Tenencia y Control de la Fauna Urbana, el municipio de Quito creó Urba Animal, una entidad del municipio que asiste en estos casos y que tiene ferias y jornadas constantes de adopción y esterilización. La adopción y atención veterinaria a animales en situación de abandono también la realizan entidades privadas y de autogestión como PAE Ecuador, Patitas Callejeras, Fundación Camino a Casa, Acción Animal Ecuador, a donde usted, amigo y amiga, puede dirigirse en caso de querer ayudar a estos animalitos. Busque en redes sociales y encontrará todas las fundaciones de ayuda para animalitos. En el mundo. Siete de la mañana con 55 minutos, 7:55. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros marcando el 2220-966 y está en compañía de Zona Cultura a través de Cultura FM y también a través de los 940 amplitud modulada. Les contamos a ustedes que me hubieras pedido. Este es el nombre de la historia feminista que se viraliza en las redes sociales de Europa, criticando los roles del hombre y la mujer en el hogar. A continuación, les dejamos con el reporte de Radio France Internacional. Las mujeres no nacen con una pasión arrolladora por limpiar mesas, y los hombres tampoco nacen con un desinterés patente por las cosas tiradas. Esas frases figuran en una de las viñetas de una historieta feminista que arrasa actualmente en las redes sociales en Francia. El título de la historieta, Me hubieras pedido, resume la postura que adoptan ciertos hombres con su mujer en las parejas en las que, si bien se comparten algunas tareas domésticas, toda la organización del hogar recae sobre las mujeres, una responsabilidad que acaba agotando físicamente y psicológicamente a muchas mujeres que, además de tener un trabajo, no dejan de pensar en la vacuna del hijo, la limpieza de la casa o la planeación de las vacaciones. Ese fenómeno muy común llamado carga mental de las mujeres, por la investigadora quebequense Nicole Bré, constituyó un punto de partida para Emma, bloguera francesa, autora de esa exitosa historieta. La carga mental es un concepto teorizado por una socióloga en Quebec en los años 80. He oído hablar de eso hace 5 o 6 años y es algo que estaba viviendo porque había tenido un hijo, había retomado el trabajo y era difícil acumular las dos cosas. Y leí ese artículo que decía que cuando las mujeres tienen que decir quién debe hacer las cosas, cuándo y a qué ritmo, pues acaba muy cansada y eso se llama carga mental. Hay que delegar no solo las tareas, sino que también la organización de las tareas. Unos años después abrí un blog y dije, voy a explicar eso con dibujos y pensé que podía ser más impactante que el artículo sociológico mismo, pero no me esperaba tal éxito. El éxito fue inmediato. En menos de un mes, las viñetas colgadas en su blog y en las redes sociales fueron compartidas más de 200.000 veces en Facebook. Agenda cultural. Y Y le invitamos a usted para que tome papel y lápiz, porque ya en este instante le damos a conocer la serie de actividades culturales que van a haber aquí en Quito. Y iniciamos con esta de La Cultura Vive. ¡Viva la Casa! Este 9 de agosto todos estamos invitados a festejar los 73 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Día Nacional de la Cultura con las siguientes actividades. Por supuesto, les contamos que a partir de las 10 de la mañana el Festival de Diversidad Cultural, Música, Danza, Pintura y Coros en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y a las 9 de la mañana, un poquito antes de lo que nos acaba de mencionar Darío, hay que recordarles que hay la reapertura de los museos Pedro Pablo Traversari, el Museo de Arte Moderno y también el Museo Etnográfico. Y regresamos, a las 10 de la mañana habrá música y danza y talleres en el área de la mujer. También tendremos actividades en el Teatro Prometeo. Y recuerde que a las 10 de la mañana, 12 del día y 3 de la tarde hay visitas guiadas en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de esta su institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también nos integramos con los espacios verdes de la Casa de la Cultura. Tendremos actividades y presentaciones artísticas a partir de las 4 de la tarde en el Parque Arbolito. A las 5 de la tarde, la sesión solemne en el espacio de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí se hablará sobre la reapertura de estos tres museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también el archivo sonoro de la Casa de la Cultura, un proyecto que empieza. Y la música de cámara no puede estar ausente de esta fiesta. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizará la clausura del festival, del cuarto Festival Internacional de Música de Cámara, con la presentación. Tendremos el día de hoy de todos los grupos participantes. Recordarles que son 12 grupos de distintos países que estarán presentes en la Sala Jorge Casa. La entrada es gratuita, recuerde, a las 7:30 de la noche. Y a las 20 horas la presentación de los elencos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Teatro Nacional. Y les hacemos la invitación en todo el país a través de la página www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es para que ustedes también puedan asistir a las Casas de la Cultura Ecuatoriana de cada provincia, porque también ellos el día de hoy celebran el Día Nacional de la Cultura con diferentes actividades culturales. La hora exacta, 8 de la mañana y 2 minutos. Quiero compartir con ustedes información de nuestros artistas y gestores culturales que son parte de la comunidad aquí en el WhatsApp. Tenemos a Luis García, él nos comparte la información que el resultado del Rock en el Ágora. Finalmente fueron 5.000 los libros recaudados en este concierto. Recordarles que para el ingreso de este concierto tenían que entregar un libro en buen estado o un kit estudiantil valorado en $3. Y finalmente el resultado fue recaudar 5.000 libros que seguramente serán de mucha utilidad una vez que los niños regresen a sus clases. Y este 9 de agosto, el Día Nacional de la Cultura, la Cinemateca Nacional y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan Quijotes Negros de Sabino Burbano en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Esto también a las 19:30 y la entrada es libre. Aquí estará también la presencia del director y todos los elencos de actores y productores. Y también tenemos actividades para mañana, jueves 10 de agosto. Tendremos una actividad con músicos y poetas. La palabra se extiende y vuela a través de la canción y la poesía. Esta actividad se realizará en el Teatro de la Escuela Politécnica Nacional a partir de las 11 de la mañana. Y este 9 de agosto, en el marco de la Fiesta de la Luz 2017, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día, en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Only Lyon y la Alianza Francesa de Quito invitan al encuentro y conversatorio con varios artistas. Los invitados podrán conocer de cerca los proyectos de cada artista, procesos de creación, experiencias y más. Esto será en el Auditorio AF de la Alianza Francesa a las 10 de la mañana. La entrada es libre hasta llenar aforo. El encuentro se transmitirá en vivo a través del fanpage. Tenemos ya las 8 de la mañana con 4 minutos, 8:04. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Palacio de Carondelet abrió sus puertas a la pintura y a otras expresiones artísticas y culturales, con la inauguración de la exposición Más allá de los límites, del artista cuencano Santiago Guillermo, quien tiene una discapacidad en sus brazos y pinta con su boca. La muestra consta de 41 cuadros, está abierta a todo público y se podrá apreciar en los recorridos turísticos gratuitos del Palacio. Los representantes del sector pesquero artesanal se reunieron con el presidente de la República, Lenín Moreno, para solicitar mejoras en las condiciones de seguridad de este gremio y manifestar su preocupación por la invasión de pescadores industriales dentro del área reservada para la pesca artesanal. Adicionalmente, la ministra de Acuacultura y Pesca anunció que el borrador de la ley de pesca estará listo en 15 días. Con el propósito de dialogar sobre las asignaciones presupuestarias y las competencias que cumplen las prefecturas, el primer mandatario mantuvo una reunión con los prefectos y prefectas de las 23 provincias del país y sus ministros de Estado, quienes expresaron su apoyo a la gestión del gobierno. El mismo día, el presidente Lenín Moreno y sus ministros participaron en una reunión de trabajo con los delegados de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, donde se firmó un convenio para entregar los predios donde se edificarán los programas de vivienda. Todos listos en la línea de partida. Señoras y señores, niños y jóvenes, en sus marcas, listos, ¡fuera! Si va de turismo unos días, no olvide proteger la playa, la selva, la montaña que le van a recibir. En el Ecuador, cerca del 20% del territorio son áreas protegidas y es usted el principal responsable de su cuidado. Disfruta, conoce, protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. El carro en buen estado es mi responsabilidad. Y mía. Y mía. Y mía. Por mi seguridad. Y la mía. Y la mía. Y la mía. No contaminar el aire es mi deber. Y el mío. Y el mío. Y el mío. Para proteger mi salud. Y la mía. Y la mía. Y la mía. Los problemas hay que enfrentarlos. Tener el carro en buen estado y no contaminar el aire es su deber. La seguridad y la salud son su derecho. La responsabilidad es de todos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana celebra junto a ti sus 73 años de vida a nivel nacional. Vive la fiesta con danza, música, teatro y mucho más. Del 27 de julio al 9 de agosto. Únete y sé parte de la fiesta cultural. La cultura vive. ¡Viva la casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y nuestro invitado del día de hoy, cuando son ya las 8 de la mañana y 7 minutos, se trata de Roberto David Ponce Ceballos, productor audiovisual, fotógrafo profesional, director de la revista Belleza Manavita con 13 años de trayectoria, director general de RP Producciones, ha sido fotógrafo oficial de varios artistas estelares nacionales e internacionales y ahora se encuentra produciendo un documental sobre música popular ecuatoriana que se presentará próximamente. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Roberto, un buen día, y precisamente hoy hablaremos sobre este documental Por Amor al Arte y la parrilla de artistas para la fiesta comercial de Manta, conocida como Los Tres Bancos, que se desarrolla en el mes de octubre. Quisiéramos conocer un poco más de esa convocatoria, ese llamado a todos los artistas para que puedan participar en esta actividad en el mes de octubre. Bueno, realmente me encuentro yo, aparte de realizar un documental que es sobre los artistas, la vida de varios artistas estelares, populares, ecuatorianos. Básicamente me encuentro tratando de ubicarlos en varios eventos. Uno de estos es las fiestas del comercio, que son bastante conocidas aquí en la ciudad de Manta. Entonces, yo hablé con la directora ejecutiva y con la presidenta, que es la señora Lucía Fernández de Yegna, que preside la Cámara de Comercio de aquí de Manta. Estas fiestas se realizan todos los años y es ya una tradición a nivel nacional. Vienen artistas de todo el país y se ponen en diferentes escenarios que son ubicados para el pueblo, para que toda la ciudadanía pueda asistir y estar presente disfrutando las fiestas del comercio aquí en la ciudad de Manta. Ahora, ¿cómo está la aceptación en este caso por parte de las artistas y de los involucrados para que puedan asistir varios de ellos a este evento, varios artistas de todo el país? Pues básicamente ayer hice una publicación en redes sociales y he tenido bastante convocatoria. Me han escrito cerca de 30 personas, entre grupos, entre solistas, entre personas de diferentes géneros musicales que están interesados en formar parte de esto. Realmente ha sido gratificante en este año que yo llevo ya trabajando en la cuestión artística, en la cuestión musical, con mi documental. Ha habido bastante iniciativa y bastante aceptación de los artistas. Me han pasado sus costos, me han pasado su repertorio para poder participar y ser parte de estas fiestas del comercio en este año 2017. De los datos que habíamos revisado a esta fiesta, hay una masiva concurrencia de gente. Así es. El año pasado, luego del trágico terremoto, fueron las únicas fiestas que se realizaron en Manta. Entonces yo incluí algunas personas que son conocidos míos, que recién estaba empezando en esta cuestión de la música y de los artistas, y fue una convocatoria bárbara realmente, porque la gente salió a disfrutar luego del fatídico terremoto, ¿no? No había otro evento que se realizó antes y toda la gente salió masivamente de Manta, de toda la provincia de Manabí. Vinieron varias, cientos de personas, por no decir miles, porque hubo bastante afluencia de gente, y los artistas obviamente fueron ovacionados. El que más el que se llevó casi todos los aplausos fue Máximo Escaleras, que era el artista estelar en varios escenarios que se presentó. ¿Por qué es importante esta fiesta comercial, Roberto? Bueno, siempre ha sido, las fiestas de los tres bancos o las fiestas del comercio han sido bastante connotadas a nivel de la ciudad de Manabí, de la ciudad de Manta, la provincia de Manabí, a nivel nacional, porque existen artistas que se presentan, que son estelares, y también artistas que están recién empezando en este campo como para darse una promoción. Y la Cámara de Comercio, que está a cargo de la organización de este espectáculo y de estas fiestas, que duran 4 días, del 19 al 22 van a durar este año, siempre se celebran en este tiempo, porque es el momento preciso para celebrar y festejar a la ciudad de Manta, porque en el 4 de noviembre se celebra ya la cantonización de Manta, y siempre lo hacen 2 semanas antes. Roberto, ¿cuáles son los requerimientos que ustedes solicitan, por ejemplo, en este caso a los artistas, para poderles tomar en cuenta en esta fiesta del comercio, conocida también como Los Tres Bancos? Pues básicamente necesito yo un demo de cada artista o sus canciones sean estelares o sean inéditas y que me envíen sus costos para poder tomarlo en cuenta en la parrilla de programación que se tiene previsto, porque van a haber 5 escenarios en diferentes puntos dentro de la, como es conocido en los tres bancos, es todo el sector comercial, el casco comercial y bancario de la ciudad de Manta. Entonces todas las presentaciones son gratuitas, o sea, para el pueblo es gratuito, no tiene ningún costo. Existen empresas como la Fabril, como empresas ya a nivel nacional reconocidas que están fundamentadas aquí en la ciudad de Manta y la provincia de Manabí, que forman parte esencial y crucial en la organización y en la producción de cada uno de los espectáculos que se van a brindar a partir de las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana el día sábado 21 de octubre. Ahora, ¿cuántos seleccionarán de los que hagan llegar sus hojas de vida? Básicamente no tengo idea, porque yo soy una de las personas que está a cargo de un escenario. No tengo tanta... Ah, no de los 4 más. No, porque yo no soy el organizador directo. ¿Y en el caso suyo cuántos serán? En el caso mío, yo lo que pretendo de ubicar son 5 o 6 artistas en un escenario, pero de varios géneros, y obviamente unos serán por promoción, otros serán por su trayectoria musical y otros serán por estelares. Posiblemente también hay artistas internacionales, pero dentro del escenario que yo estoy contemplando va a haber solo artistas ecuatorianos, porque quiero darle la oportunidad a los ecuatorianos que no la tienen siempre de ubicarse y formar parte de un escenario o estar dentro de un escenario presentándose. ¿A dónde tienen que hacer llegar su hoja de vida y además también sus demos? Tienen que enviarme a mi correo personal, que es bellezamanabaunido@gmail.com. Ya. Y para ir finalizando, quisiéramos conocer cómo camina este proyecto del documental Por Amor al Arte. Bueno, ayer justo terminé de grabar una presentación y un evento que se realizó por los el 30 años de la celebración de la música nacional ecuatoriana, que se celebra aquí en Manta, en San Lorenzo, por las fiestas parroquiales de una parroquia de acá de la ciudad de Manta, y nos quedamos hasta tarde, por eso estoy un poquito dormido, pero la realidad es que he tenido ya más de un año trabajando en este proyecto y en este audiovisual que va a ser inédito y, aparte de eso, pionero en la cuestión de la música popular ecuatoriana, que se está llevando a cabo gracias a algunas entidades públicas y privadas que están apoyándome, y básicamente aspiro tenerla listo justo en las fiestas del comercio que estoy llevando a cabo en un escenario del 21 de octubre. Es decir, que esto se presentará el 21 de octubre. No, pretendo que se presente un día antes o un día después. Ajá. Porque ya, el día de las fiestas solo van a ser participaciones artísticas. ¿Qué se resaltará en este trabajo, en este documental? Básicamente se cuenta la vida de un artista que se llamó Viviana Loor, que era integrante de la Orquesta Huracán Tropical y que falleció trágicamente en un accidente de tránsito viniendo de Cuenca a Guayaquil. Ella fue una de las chicas que yo quería proyectarla y lanzarla como solista y también crear su música inédita. No se logró el objetivo porque fallece trágicamente a los 4 meses de haberle hecho una producción fotográfica y haberla grabado en vivo. Le dije yo que iba a ser un documental de su vida, porque ella fue la primera y la única que me ayudó después del terremoto que todos sufrimos acá en Manabí, y yo fui a trabajar con ella a Guayaquil. Entonces ella me dio posada, me dio comida, y aparte de eso me consiguió y me dio una sus referidos, sus contactos de artistas, y gracias a ella yo estoy ahorita involucrado en la cuestión de la música, de los artistas, más que nada populares, porque ella entonaba ese tipo de música, pasillos, boleros, albazos, todo lo que tiene que ver con la música popular ecuatoriana. Y también refiriéndome a la Ley Orgánica de la Cultura, el RUAC, todo lo que se está generando, el reglamento de la ley y todo lo que se ha gestado. Y hoy también que estamos celebrando el Día de la Cultura a nivel nacional, pretendo también hoy hacer algún tipo de entrevistas y algún tipo de grabaciones de aquí en toda la ciudad de Manta y en Puerto Viejo, que está la matriz, que va a haber todo el día actividades de la por el Día de la Cultura. Bueno, nosotros queremos agradecer esta mañana a Roberto David Ponce Ceballos de RP Producciones por habernos acompañado y haber hecho pues también la cordial invitación a todos los artistas que deseen participar en esta fiesta comercial que se celebra del 19 al 22 de octubre en Manta, para que puedan hacer llegar sus hojas de vida y también sus demos al correo bellezamanavita@gmail.com para que puedan participar en este acto. Muchísimas gracias, Roberto, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, doña Laura. Y es Belleza Manava, no es Belleza Manava. Ah, Belleza Manava. A ver, corrección. El correo es bellezamanava@gmail.com. Ahí está correcto. Sí, y también pueden contactarme al WhatsApp. ¿El número, por favor? El 099-540-5163. 099-5405-163. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y sigan disfrutando el Día de la Cultura. ¡Que viva la cultura! Así es, cuando son las 7 de la mañana con... Las 8 de la mañana y 20 minutos, así es, estamos de fiesta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo quiero anunciarles a todo el público que está pendiente a través de 100.9 FM y 940 AM, que aquí en la radiodifusora contamos con los pases para el Día de la Cultura. Este evento arrancará a partir de las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y tendremos la participación del Ballet Nacional de Ecuador, también Teatro Ensayo, el Coro de la Institución, el Conjunto de Cámara y cerraremos el concierto con la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Simplemente dése cita aquí a la radiodifusora, a los estudios y puede retirar de forma gratuita estos pases. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana celebra junto a ti sus 73 años de vida a nivel nacional. Vive la fiesta con danza, música, teatro y mucho más. Del 27 de julio al 9 de agosto. Únete y sé parte de la fiesta cultural. La cultura vive. ¡Viva la casa! Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Oye, ¿sabes qué tienen en común el canclón, el mono aullador, el cóndor, la ballena y la vicuña? ¿No? Te cuento, estas y otras maravillosas especies viven en las áreas protegidas del Ecuador. Puedes hacer turismo sostenible en Manglares Churute, en Guayas, en las reservas Cotacachi Cayapas y Cayambe Coca, en los parques nacionales Cotopaxi y Machalilla y en la reserva de Chimborazo. ¡Qué interesante! Oye, pero entérate, Ecuador es un mundo por descubrir. Verás, el canclón es un ave prehistórica. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. El carro en buen estado es mi responsabilidad. Y mía. Y mía. Y mía. Por mi seguridad. Y la mía. Y la mía. Y la mía. No contaminar el aire es mi deber. Y el mío. Y el mío. Y el mío. Para proteger mi salud. Y la mía. Y la mía. Y la mía. Los problemas hay que enfrentarlos. Tener el carro en buen estado y no contaminar el aire es su deber. La seguridad y la salud son su derecho. La responsabilidad es de todos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Ocho de la mañana y 24 minutos. Estamos de fiesta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana porque la cultura vive. ¡Viva la casa! Así es. Y esta fiesta es nacional. Nos extendemos hasta la provincia de Imbabura. Telefónicamente nos enlazamos con Peguche. Carolina Bautista nos acompaña, quien es parte del Centro Cultural Cayahuasi, quienes trabajan dando clase social de música a los niños de las comunidades de bajos recursos. Además, junto a Ali Lema, salen a dar clases en las comunidades apartadas. Hoy hablaremos sobre el evento que realizarán este 12 de agosto, que es la construcción, historia y soplidos de las Pacyas. Bienvenida, Carolina. Un gusto compartir contigo. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto también poder compartir esto con ustedes. Bueno, queremos conocer más detalles sobre este taller que ustedes dictarán para que los más pequeñitos, los niños, las niñas, sobre todo las comunidades, puedan aprender a construir las Pacyas. Este instrumento lo hemos decidido hacer aquí, bueno, en Quito, para dar también a conocer este bello instrumento porque es propiamente de aquí de Imbabura. Y también se puede hacer muchas músicas con ese instrumento, que son de 8 tubos, la verdad, pero puede sacar melodías así profundas también de niños, adultos, jóvenes. Entonces, bueno, esta vez nos queremos compartir allá en Pichincha, en Quito. ¿Y lo van a desarrollar dónde, Carolina, entonces, a este taller acá en Quito? Va a ser en Tumbaco, en la Insensata. La dirección es Manuel Páez y Joaquín Castro. ¿Cuál es la particularidad de la Pacya? Usted nos acaba de comentar que tiene 8 tubos. Ya, sí, tiene 8 tubos. Y bueno, normalmente esta Pacya es de aquí propiamente, de aquí de Imbabura. Y con esta Pacya normalmente aquí en Imbabura se hace con músicas ceremoniales al agua. Como un llamamiento, un agradecimiento a las agüitas, más bien por darnos, ¿no?, así las cosechas. También cuando hace falta agüita, siempre se toca ese instrumento. También en las fiestas, cuando hacen haciendo la danza del yumbo. Esa es la particularidad de este instrumento que se llama la Pacya. Carolina, ¿está contigo Ali Lema? Sí, sí, aquí está. Bueno, ¿y tienen de pronto en la mano alguna Pacya? Sí, déjame un momento ya. Hasta eso, póngame con Ali, por favor. Ya te paso. Ali, buenos días. Buenos días, buenos días y gracias por permitirnos saludar con la gente a través de su emisora. Estamos agradecidos desde Peguche. Soy Ali Lema. Coméntenos esa experiencia de salir de ustedes desde Peguche a las diferentes comunidades para compartir ese conocimiento de este instrumento como es la Pacya. Bueno, la experiencia que hemos tenido al compartir con el instrumento musical la Pacya ha sido muy satisfactoria, ya que dentro de sus 8 tubos se ha encontrado gran conexión con los niños, con los jóvenes, con los adultos, ya que es un instrumento de fácil uso y si es que se lo guía para que se pueda desarrollar las técnicas de soplido, es un instrumento muy versátil, muy fuerte en su sonoridad y al mismo tiempo muy muy dulce en su emotividad. ¿Cómo está la acogida por los niños? ¿Les gusta tocar este instrumento? La acogida por los niños en realidad es positiva, porque es un instrumento, como les dije, fácil de entonar, y es un instrumento pequeño en tamaño grande o mediano, pero los instrumentos pequeños son los más sonoros, son los más, con el sonido más dulce, son los que tienen los sonidos más cálidos, y por ende permite al niño, a través del juego, a través del soplido, a través de la interpretación, poder expresar y optimizar su energía, ¿no? Ellos, los niños, están llenitos de energía, entonces siempre es necesario que ellos puedan estar trabajando con su energía. ¿Podemos escuchar el sonido de la palla? Sí, claro. ¿Podemos hacerlo en este instante? Este sonido podemos ver saltando a los yumbos y a los abacus, con ese canto también que evocan a las danzas de la montaña. Exactamente. También es un canto que evoca a toda la fortaleza del cóndor, a toda la dulzura del colibrí, al agradecimiento al agua, al agradecimiento a la tierra que nos brinda el bambú, al agua que nos brinda así la vida para poder soplar y así de esa forma conectarnos y dar así una expresión entre personas y Madre Tierra. Ali, ¿cómo las personas pueden llegar hasta el Centro Cultural Cayahuasi? Bueno, el Centro Cultural Cayahuasi se encuentra ubicado muy cerca de Otavalo, en la comunidad de Peguche, a 5 minutos de la ciudad de Otavalo. Se puede llegar a la plaza principal o capilla principal de la comunidad de Peguche y nos encontramos a media cuadra de la plaza principal. Ahí está con un letrero que dice Cayahuasi, Escuela Comunitaria de Arte y Música, Taitagundo, en una casa color taxo con puerta color naranja. Si bien es cierto, todos estos talleres que ustedes están dictando para la comunidad son gratuitos. ¿Qué va a pasar con el taller de este 12 de agosto aquí en Quito? ¿Será gratuito? El próximo taller, ya que se va, el próximo taller en la Centro Cultural Insensata tendrá un costo de $30. Ya que se va a entregar los materiales para que se puedan construir las páginas que ellos quieran, y también se va a entregar así una guía con cancioneros para que la gente pueda interpretar la música de páginas. Es más que todo por entregar los materiales. Amigos, amigas, queremos agradecer la participación de Ali Lema, así como también de Carolina Bautista, quien nos ha atendido telefónicamente desde el Centro Cultural Cayahuasi, que está en Peguche. Gracias, Ali, por haber estado con nosotros. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias también por abrirnos las puertas y estaremos atentos para otra oportunidad. Gracias. Que tenga buen día. Así es, este contacto con Zona Cultura es a nivel nacional. La hora exacta, 8:32. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 0995-550383 o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. ¡La cultura vive! ¡Viva la casa! Hay cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea más segura y saludable. Sea mejor. Por ejemplo, ahorrar energía. No tirar basura a la calle. Respetar la luz del semáforo. No contaminar el aire. Y claro, tener mi carro en buen estado. Son cosas sencillas que hacen que mi vida y la de mis hijos sea mejor. Todos tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de vida. El ingreso de turistas en áreas protegidas debe hacerse por los puestos de control establecidos. Si llevas un vehículo, úsalo solo en los lugares permitidos. La reserva es tuya y de todos. Cuídala. Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Así es, nuestro siguiente invitado aquí en 100.9 FM y 940 AM. Se trata del poeta Gabriel Cisneros, con quien hablaremos sobre el tema El Diálogo Nacional. Él es asesor en el Ministerio de Cultura y Patrimonio y hablaremos sobre este Diálogo Nacional sobre la Cultura, que ya arrancó este primero de agosto en todo el país y que hoy precisamente tiene su espacio aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este se trata de un acuerdo amplio, democrático y pluralista en el cual se garantice el derecho y se fortalezcan los derechos culturales, la práctica efectiva de la interculturalidad, la construcción de políticas culturales, la construcción del espacio público como generador de encuentros y diálogo de valoración, de resignación de las memorias y también de los patrimonios. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Darío. Buenos días, Laura. Como bien lo indica, el último día de julio, es decir, el lunes de la semana pasada, el lunes 31, iniciamos el Diálogo Nacional por la Cultura, lo hicimos en Guayaquil, con una presencia mayoritaria de actores y gestores culturales en 9 mesas temáticas en las que se discutió el patrimonio material, la memoria social y 6 mesas de artes y creatividad. Donde está el cine, donde están las artes plásticas, donde está la literatura, las artes aplicadas, las artes escénicas. En estas mesas fuimos con una metodología de escucha, es decir, no fuimos con presupuestos epistemológicos establecidos a tratar de imponer o encaminar el diálogo. Este diálogo tiene 2 etapas, yo sí quisiera contar estas, yo diría que 3 etapas. La primera etapa del diálogo, de acuerdo al decreto 49 emitido por el presidente constitucional de la República, Lenín Moreno, el diálogo lo deben convocar, lo deben suscitar los ministerios y secretarías de Estado. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, nuestro ministro Raúl Pérez Torres, ha creído que es primero necesario un diálogo con las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Cultura. Invitó a una reunión de trabajo a las máximas autoridades del Sistema Nacional de Cultura, estuvo Camilo Restrepo, presidente nacional de la Casa de la Cultura, estuvo Joaquín Moscoso del INPC, Isabel Mena del ICA, infinidad de actores y gestores culturales, infinidad de autoridades del Sistema Nacional de Cultura, Hernán Vázquez de la Sinfónica, de la Compañía Nacional de Danza, y con Elias, como Sistema Nacional de Cultura convocamos el diálogo. Es el primer triunfo, hacer dialogar a las instituciones y constituir lo que está en la ley, pero constituir en la práctica un diálogo permanente interinstitucional en la construcción del futuro. Y tal es así que la convocatoria al diálogo sale como Sistema Nacional de Cultura. Entonces está el Ministerio, está la CASA, está el INPC, está el ICA. ¿Y esto se lo hizo en las diferentes provincias del país? Sí, este diálogo nacional de autoridades del Sistema Nacional de Cultura ha suscitado un diálogo provincial, creando los sistemas provinciales de cultura como parte de este Sistema Nacional de Cultura, ¿no? Entonces, para constituir lo de Guayaquil, que a propósito hoy elige el nuevo director provincial de la Casa de la Cultura, les deseamos a los compañeros que están postulando, que están aspirando para esta dignidad, mucho compromiso y mucha suerte. Pero para constituir lo de Guayaquil, trabajamos juntos el INPC, trabajamos juntos el ICA, trabajamos juntos el Ministerio. La Casa de la Cultura como que se mantuvo en Guayaquil un poco al margen por el proceso electoral mismo que estaba viviendo, y sin que eso implique que no eran parte del diálogo. Y ese trabajar juntos no solamente es en nombre, ¿no? Nuestros equipos de comunicación de las instituciones del sistema de cultura han trabajado mancomunadamente en la distribución de contenidos. Hemos llegado a ser tendencia en cuanto a diálogo nacional por la cultura con pocos recursos económicos, más bien con incapacidad instalada. O sea, lo que demuestra que cuando trabajamos juntos las instituciones no nos va bien. Cuando en el TENA estuvieron juntos la presidenta, la directora del núcleo provincial de la Casa de la Cultura, el director provincial del Ministerio de Cultura, estuvieron juntos organizando, muy empoderados del proceso, trabajando armónicamente. O sea, esa parte del diálogo que quizás no es muy visible en la ciudad de Villa es importante. En Cuenca y Loja, los funcionarios, las autoridades del ministerio, las autoridades de la casa, estuvieron encabezando el diálogo. ¿Qué pasa con todo eso que manifiestan los actores, los gestores culturales en cada una de las provincias? Y fue el Ministerio solamente con esa escucha para receptar todas esas necesidades que deben ser incluidas en la ley. Recuerda que estamos en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo de forma definitiva. La Asamblea ha subido un borrador a su portal web, y todos esos insumos que se generen como parte del diálogo nacional convocado por nuestro presidente Lenín Moreno deberán incorporarse al Plan Nacional de Desarrollo en términos macro. No se va a incorporar, porque ellos también están recorriendo el país. Sí, y nos está acompañando en los diálogos, nos está acompañando las EMPLADES y la Secretaría de Gestión Política. O sea, es un diálogo muy fuerte, muy potente, muy incluyente. La EMPLADES está exponiendo al inicio de los diálogos en los distintos territorios cómo van a recoger en el Plan Nacional de Desarrollo. Ya nos están pidiendo datos. Ayer justamente el ministro me sumilió un documento emitido por la Secretaría de Gestión Política, que ya nos están pidiendo los primeros resultados en torno a los diálogos. Bueno, las etapas ya de los diálogos del sistema con los ciudadanos, con los artistas, con los gestores culturales. Esto tiene dos etapas. La primera etapa la arrancamos en Guayaquil, como te dije, el 31 de julio. El 2 de agosto tuvimos en el Napo un diálogo con mucha presencia ciudadana. El 4 de agosto lo tuvimos en Loja y Cuenca. Y el 7 de agosto lo tuvimos en Esmeraldas. Catalina Sojos nos decía en Cuenca que había concurrencia masiva, y sobre todo ella hacía la convocatoria que más de las autoridades de cultura debe mantener estos diálogos permanentes para la activa participación de la comunidad también. Sí, bueno, ese es uno de los efectos del diálogo. O sea, no es que el diálogo o los diálogos se cierran con el evento que vamos a tener aquí hoy en el museo de 9 a 1 de la tarde. El diálogo se mantiene permanente y es obligación. O sea, y además, La ciudadanía es nuestra mandante, es nuestra obligación escucharla e implementar. Pero también hay que tener un diálogo que ponga en claro la realidad del país. O sea, no es que estamos en una etapa de gran bonanza económica. Entonces tenemos que tener recursos muy imaginativos para enfrentar las problemáticas culturales. Tenemos que trabajar juntos, y creo que lo más importante, lo que nos llama el presidente de la República, lo que nos llama el ministro de Cultura, y lo que sumado el presidente de la Casa de la Cultura, el director del INPC, el director del ICO, es trabajar juntos. O sea, es cierto que tenemos diferencias, es humano tener diferencias, pensar diferente. El pensar diferente no nos hace enemigos ni contradictores. Estamos juntos en el sector, y si no nos unimos para construir la política pública, porque ¿qué es lo que va a marcar el diablo? La construcción de política pública, la inserción de planes, programas y proyectos en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuál ha sido el punto más sensible, por ejemplo, de todas estas reuniones que han mantenido hasta el momento? Es muy difícil y muy subjetivo, Laura, establecer el punto más sensible, más neurálgico. O sea, hay cosas paradigmáticas como lo que hizo Pancho Aguirre en Cuenca, que sí. Es una lucha de un ciudadano, no es institucional, en torno al espacio público. Entonces, eso es un reclamo permanente, el espacio público, por parte de los actores. O sea, que los municipios no se conviertan en los principales contradictores de los artistas y actores emergentes, que se toman la plaza, que se toman la calle, que haya un respeto a eso, y en Cuenca se dio una ordenanza. Hay muchas. Sé que se les otorgó 8 espacios allá en Cuenca. Aún sí. Falta conseguir más, lo que nos decía en este caso el señor Aguirre. Sí, pero es un avance. Temas como que ya los decíamos nosotros antes, el ser reconocidos como trabajadores por parte de artistas y gestores culturales. O sea, no estoy cantando solamente porque tengo pasión por ello, canto porque esta debe ser una herramienta con la cual yo pueda mantener a mi familia. Y ese ser reconocido trabajadores demanda gran necesidad por parte del Estado de hacer esfuerzos para entender el sistema, inversión pública en cuanto a seguridad social. Estamos trabajando con mucha fuerza en la aplicación de la Ley Orgánica de Cultura, que se aprobó el 29 de diciembre del año pasado, y que nos manda la seguridad social para los artistas. Estamos trabajando también con mucha fuerza en la validación de trayectorias. Yo creo que lo que nos han dicho permanentemente el sector, más allá de las dádivas que puede dar el Estado, lo que necesitamos del Estado es que genere políticas públicas que nos permitan trabajar. Ahora, ¿qué ha significado en este caso para el Ministerio de Cultura realizar este diálogo nacional por la cultura aquí en la institución, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuando se celebran los 73 años de vida institucional y el Día Nacional de la Cultura? Bueno, primero, hace 73 años, Manuel Benjamín Carrión Mora crea esta casa del Instituto, me parece que de la performación, la transformación del Instituto Nacional de Cultura, que se llamaba, que fue creado un año antes por Carlos Arroyo del Río, pero la crea ya desde una visión ciudadana, y eso es muy importante. El mayor valor agregado que tiene la Casa de la Cultura es que es la suma de ciudadanos vinculados al sector público, vinculados al Estado, y que deciden sus autoridades. O sea, el presidente de la Casa no es un funcionario designado, es un funcionario electo, lo que le da gran legitimidad, como los directores provinciales, más aún ellos que han sido electos esta vez con un mecanismo de amplia validación, que es el RUAG y la membresía de la Casa juntos. O sea, nadie puede decir que no había democracia en la elección de las autoridades de la Casa de la Cultura. Entonces, el realizar los diálogos en una institución democrática y juntos, porque si usted ve, Laura, la inauguración va a ser en una sala de la Casa de la Cultura, en la sala de Metro Aguilera Malta, y por los espacios, por el Día Nacional de la Cultura, no teníamos otro espacio en la infraestructura de la casa, perdón, vamos a tener casa llena con infinidad de eventos ahora. Así que en nuestro museo, en el Museo Nacional del Ministerio de Cultura, se van a instalar las mesas de diálogo. Entonces, inauguramos en la casa, pero el trabajo va a ser en el Ministerio de Cultura, en el mismo edificio de la casa, para que vean lo conectados que estamos y lo bueno que es estar juntos. O sea, hemos estado demasiado tiempo alejados, demasiado tiempo confrontados, y este es el momento de estar juntos. Gabriel, usted ha permanecido algunos años aquí en la Casa de la Cultura. 20 exactamente. 20 exactamente. Y hoy se reinauguran los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente con una sesión solemne que hoy será a las 5 de la tarde, con una propuesta nueva. Y sabemos que también hay parte del Ministerio de Cultura aquí en esta institución, que es el museo, que está en una gran exhibición actualmente. ¿Habrá alguna forma de fusionar esto? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Tienen ya antecedentes de esto? Bueno, estamos trabajando juntos. Nosotros somos absolutamente respetuosos de la casa, no puede ser de otra manera. Como usted manifiesta, Laura, Raúl y yo hemos estado vinculados a esta institución de toda la vida. Y es más, en el acto de la sesión solemne del día de hoy a las 5 de la tarde que se va a realizar en los museos, vamos a hacer el lanzamiento oficial del Diálogo Nacional por la Cultura. El ministro va a intervenir para lanzar de forma oficial el Diálogo Nacional por la Cultura, porque lo que tenemos en la mañana es la inauguración provincial. Entonces, hay en todas las provincias, paralelamente a lo que será el diálogo, hay una inauguración provincial. Aquí va a participar el Francisco Ordóñez, director del núcleo de Pichincha, va a participar la directora provincial de Pichincha del Ministerio. Va a intervenir el ministro de Cultura en esta inauguración del diálogo Pichincha y va a intervenir la asambleísta Amapola Naranjo de la Comisión Ocasional de Cultura. Pero más allá de eso, estamos trabajando juntos y una muestra, porque son indicadores, o sea, una muestra es el diálogo de nuestras autoridades, una muestra es el trabajo mancomunado, una muestra es que lancemos el Diálogo Nacional por la Cultura en la sesión solemne conmemorativa fundacional de nuestra querida Casa de la Cultura. Bueno, entonces, Gabriel, la invitación para que la gente se dé cita y sea parte de este diálogo nacional que se inaugura aquí en la Sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y las mesas que se desarrollan en el Museo del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Bueno, es una ocasión especial para la Administración Pública del Ecuador. El Presidente de la República manda implementar política pública en base a las necesidades de los ciudadanos y no hacerla desde escritorio. Este es el momento en que usted venga, debata, aporte, construya, para que podamos, en la medida de lo posible, de lo racional, implementar esas acciones y mejorar la vida del sector. Pero no solo es este diálogo aquí, vamos a tener infinidad de diálogos en salud, en educación, pero en cultura mismo tenemos una mesa de afroecuatorianos que vamos a tener el día de mañana en el MAC de Guayaquil, una mesa muy amplia, con la presencia del pueblo afroecuatoriano, así que venga, aporte, la solución está en usted como está en nosotros, juntos hacemos la patria. Esta ha sido la participación del escritor Gabriel Cisneros Avedrabo, porque de alguna forma pues mantendremos ese contacto para conocer cuál ha sido el desarrollo y finalmente las conclusiones de este diálogo nacional por la cultura que se ha desarrollado en todo el país. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Momento de conocer a nuestra invitada. Tenemos la hora exacta a las 8 de la mañana y 51 minutos. Nos acompaña la señora Rocío Bastidas. Y vamos a hablar sobre los 100 años de creación de este tradicional barrio denominado La Floresta. 1917-2017, 100 años de La Floresta. Buenos días, bienvenida. Bueno, nos da muchísimo gusto tenerle aquí. Le pedimos mil disculpas por esos minutitos que nos pasamos con nuestro anterior entrevistado, pero dicen que más vale tarde que nunca. No es justificativo, pero nos da muchísimo gusto que usted nos pueda comentar rápidamente la historia de este barrio que celebra lo grande con arte y cultura. Gracias y un saludo a los amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El barrio La Floresta nació desde mucho antes de los 100 años, solo que la partida de nacimiento se inscribió tardíamente con La Floresta mediante una resolución del Consejo Cantonal de Quito en 1917 en una fecha emblemática, 24 de mayo. Es por eso que el barrio, a través de sus distintos comités, organizaciones, colectivos, ha acordado celebrar durante un año a la floresta, es decir, de mayo hasta el otro mayo del 18. Son 100 años y hay varios ejes en estas celebraciones que va desde lo histórico, lo cultural, lo recreativo, lo educativo y ahora lo gastronómico. Cada uno de estos ejes se realiza durante 2 meses. Hemos cubierto el primero, que fue el histórico de mayo y junio, en donde pudimos realizar algunas actividades y entre ellas una fundamental que fue la sesión solemne, en donde se homenajeó a las personas de más de 90 años que continúan viviendo en la floresta, a los negocios propios del barrio, que son pequeñas sastrerías de modas, tiendas, igualmente con más de 70 años de servicio en el barrio, y también celebramos los 5 años de haberse expedido la ordenanza especial del Plan de la Floresta. Ahora estamos en el eje recreativo, en donde se trabaja mucho en el tema de bicicletas, en el tema de música y arte, y por eso estamos invitando a la comunidad a que se unan a toda esta celebración, especialmente el sábado 26 de agosto, en donde tendremos un festival de rock y el acompañamiento de Paquito Godoy, que será en el Redondel de la Floresta. ¡Qué maravilla! Así que, amigos, amigas, habrán diferentes actividades a las que nosotros le hacemos la cordial invitación. No sé si tiene alguna leyenda, alguna tradición que conserve aún la floresta. El nombre de la floresta, ¿cómo nace? Tiene una base de del grupo de peones que vivían en ese sector, en donde se asentaban varias haciendas, entre ellas de la señora Urrutia, que es dueña de medio Quito. Y ellos organizadamente lograron conseguir su emancipación y conformar una ciudadela, la ciudadela La Floresta, dentro de estas haciendas. Y poco a poco esa gente fue estructurando una visión de barrio y de ciudad. Por eso es que La Floresta se caracteriza por ser un barrio sumamente organizado, sumamente abierto, inclusivo, pero también muy respetuoso de la norma. En nuestro barrio no son permitidos bares, discotecas, karaokes, prostíbulos, y esa es nuestra lucha permanente, porque a pesar de tener la ordenanza, el municipio hace caso omiso muchas veces y concede permisos que no están permitidos. Esa es nuestra lucha permanente para conservar al barrio su carácter residencial. Rápidamente, en la rica gastronomía, ¿qué podemos encontrar en la floresta ahora que ustedes están de fiesta? Nosotros encontramos una zona gourmet en la calle Isabela Católica, en donde hay de todo, de todas las especies que ustedes se imaginan, desde pasta hasta comida peruana de gran calidad. Y luego tenemos pequeñas cafeterías al interior del barrio que ofrecen unos sándwiches a la altura. ¡Qué hambre! Nosotros no compartimos, en cambio, el problema de contaminación que generan los del Parque Navarro, porque a pesar de tener una comida preparada, nosotros argumentamos que no es posible que se contamine el aire con tanta venta de comida que se prepara sin ninguna norma de calidad y aseo, a pesar de lo que han mejorado en su presentación. Ustedes van a tener un programa junto a Pichincha Universal, con música. Así nos han dicho que hay la posibilidad de este programa en Pichincha Universal, solo que Pichincha no abre del todos sus micrófonos para el barrio. Ah, bueno, miren, imagínense ustedes, sabemos que va a haber música, va a haber también la participación de varias personas también para celebrar los 100 años de este sector, y les recordamos que este sábado 19 y domingo 20 habrá el muralismo, un Arupo Festival de Murales que en varias calles que inicia desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el sábado 26 y domingo 27 Cine, Festival Cine Montaña, que será en el 8:30, varios horarios, de Cecita a este barrio los podrá conocer. Este mismo sábado 26 y 27 también habrá la Feria de Verano de la Floresta, donde participa todo el barrio a partir de las 11 de la mañana. Y el sábado 26, el concierto de Paquito Godoy, que nos había hecho la cordial invitación ya nuestra invitada Rocío Bastidas. Esto será en el Redondel, que está ubicado en La Madrid y Coruña, a las 16 horas. Queremos agradecer la presencia de Rocío Bastidas aquí en nuestro noticiario de Zona Cultura y haber compartido con nosotros pues esa invitación para festejar juntos estos 100 años del barrio La Floresta. Gracias por haber estado con nosotros. Muy gentil. Muchas gracias. Gracias. Así es, la fiesta de la cultura, ya ven, está en toda la ciudad de Quito, más allá de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y usted queda cordialmente invitado para todas las actividades que se festejan aquí en la institución este día. Agradecemos a nuestro equipo informativo, Diego Salazar en la cabina máster, al magíster Patricio Álvaro Silva, dirección general, en la reportería a Gabriela Larrea, en la producción y conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olvide, el día de mañana estamos a las 7 horas en la mañana. Culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.